melodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Uno diría que no hay forma, a mí me pasó lo mismo cuando arrancaba el programa, no hay forma de no empezar por Lula, ¿no? Que además mandó un mensaje muy emotivo a la reunión del grupo de Puebla que se estaba desarrollando acá en Buenos Aires. Carlos. ¿Qué tal? Sí, buen día. Sí, no solo muy emotivo, viste que yo diría hasta en eso, contrastando con Bolsonaro, hablando de la alegría que le produjo la victoria de Alberto Fernández y el amor que siente por el pueblo argentino. Pero bueno, me parece que tiene varias cuestiones que a analizar o a pensar o a destacar. Lula queda libre por la pelea porque se logre su libertad, pero sucede en un momento determinado, sucede en cualquier momento. Siempre hacer presunciones o predicciones contrafácticas no tiene mucho sentido, pero uno no sabe. Si no hubiera pasado lo que pasó en la Argentina, y no hubiera pasado lo que pasó en Chile, y no hubiera pasado lo que pasó en Ecuador, posible, etcétera, etcétera, pero si hubiera sido candidato, si acaso no era el presidente. Claro, no, pero quiero ir a eso, porque sirve para pensar en lo que nos pasa acá también, sobre el tema, viste que una vez tiene esa frase, dice, la justicia tardía no es justicia. Vos fijate qué diferente hubiera sido la situación de América Latina si la justicia brasilera hubiera fallado ahora, en aquel momento, lo que falló ahora. Es decir, si Lula hubiera podido ser candidato en esas elecciones, y ni siquiera si Lula hubiera estado libre para apoyar al candidato del PT, a Daniel Haddad, en esas elecciones. Es decir, el daño irreversible que ha generado la acción de, entre comillas, la justicia brasilera, porque la verdad que es entre comillas, que además llegan a esta cosa morbosa de que ayer Bolsonaro vaya con Moro a un evento y le agradezca públicamente porque le dice, sin su acción yo no hubiera podido ser presidente. Recordemos que Moro, el juez del caso, reconoció no tener pruebas para condenar a Lula, sino convicción, íntima convicción. Claro. Que es la aberración jurídica más notable que uno se pueda imaginar. Pero ahora, bueno, le pagaron inmediatamente, dejó de ser juez y pasó a ser el ministro Bolsonaro. Y ahora Bolsonaro le agradece públicamente que sin su accionar él no hubiera llegado a ser presidente. Y Moro insiste y dice, voy a proponer al Parlamento una enmienda constitucional para que Lula no pueda quedar libre para retrotraer esta situación. Es una gravedad porque es como una suerte de justicia a la carta, es decir, la acomodamos a lo que necesitamos, ¿no? Son como los pensamientos de Groucho Marx. Te recuerdo también, si tengo estos principios, si no le gustan, tengo otros. Recordemos también que el fallo sobreviene a que en el sitio de Intercept se publicaran los diálogos en los cuales Moro revelaba directamente de qué modo operaba sobre los fiscales para que condujeran. No, donde le daba instrucciones de lo que tenían que hacer los fiscales. Impresionante. Bien. Entonces, ¿cuánto daño al pueblo brasilero? ¿Cuánto daño al proceso de integración regional? ¿Cuánta cosa que tendrá que ser revisada? No pueden seguir pasando esas cuestiones. Es gravísimo. Nosotros seguimos teniendo en la Argentina presa Milagro Salas, que también está presa casi por presunción. Sí, Gerardo Morales aumentó los miembros de la Corte Suprema para adaptarlos a gusto de Piaget y mandar a la presa. Los cambió, claro, sí, hizo toda una... Bueno, vemos que... Lo de Correa en Ecuador. Lo de Correa en Ecuador. Es una cosa terrible, ¿no? El tema de cómo funciona, yo insisto, este modelo de justicia a la carta, que no se equivoca nunca y que siempre es a favor de los intereses concentrados, de los privilegios. Y el tema de cómo haces para revertirlo, ¿no?, en la acción política. La vieja historia de que se con Comodoro Pi, sin ir más lejos. Y sí, bueno, son los desafíos que hay por delante. Y todo eso con Chile, que no lo podemos dejar de poner en el... en el análisis, porque Chile tiene un valor simbólico notable, ¿sí? Yo me he aburrido de discutir con exponentes del pensamiento neoliberal, para llamarlo de alguna manera, que cada vez que uno le explicaba una cantidad de cosas te decía, sí, pero hay que hacer como en Chile. El modelo de la concertación. El modelo... No, el de la concertación y el de la no concertación, porque la concertación es una de las etapas. Pero hubo dos hitos históricos que fueron aprovechados por la derecha, como símbolos de el pacto de la Moncloa y la concertación chilena. Claro. Pero a mí me viene a la cabeza, en ese momento, esa frase de despedida de Salvador Allende, cuando dice volverán a abrirse las alamedas y el pueblo. Y cuando el otro día yo veía esa enorme manifestación popular, pacífica, porque también quiero decir algo al respecto, porque ahora se está tornando incluso la opinión mediática a que los chilenos revoltosos queman cosas, hacen lío, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos visto, acá estamos mirando ahora en una pantalla, el vandalismo represivo, y un poco en algunos ámbitos se intenta otra vez generar la teoría de los dos demonios, ¿no? Porque a determinadas reacciones, que en las que incluso puede haber algún infiltrado que provoca para generar represión y todo lo demás, pero entonces aparece la violencia de los dos lados. Y vamos a decir, no hay violencia de los dos lados. Hay un pueblo sometido, extrañamente sometido y callado durante 3 décadas, que un día sale a la calle pacíficamente a protestar y lo muelen a palo, le tiran gas pimienta, le hacen de todo. Y Piñeira, discúlpame, aumenta la apuesta esta semana. Así es. Con el anuncio de la ley antisaqueos, antibarricadas, anticap. Con toda cuestión ahí, mirá lo que estamos mirando. Sí, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, tenemos por delante una cosa que esperemos sea distinta. Hoy están en la Argentina deliberando una cantidad de referentes del proceso regional. Algunos le quieren bajar el precio diciendo que ninguno son mandatarios. Es inorgánico. Es inorgánico. Pero creo que tiene todo el simbolismo, esencialmente, porque me parece que es la respuesta a el intento de continuar con el llamado Grupo Lima, que era algo así como la sucursal sudamericana del Departamento de Estado. Armado específicamente para intervenir en Venezuela. Entonces, esta respuesta que pregona la no intervención, la libre autodeterminación de los pueblos y las viejas cuestiones que, más allá de cualquier consideración, siempre han estado presentes. La de Alfonsín parado frente a Reagan. Ahí estuvo uno. Por ejemplo. No me lo olvido nunca más. Por eso digo, reclamando, creo, la invasión a Granada, de Granada. No, era el tema de la invasión a Granada y Reagan, yo había ido a cubrir eso para Radio Belgrano y en aquellos jardines de la Casa Blanca, y no me lo olvido más, Alfonsín, después del discurso de Reagan, Reagan defiende la intervención en Nicaragua, y Alfonsín se guarda el discurso que tenía preparado, claro. Se lo guarda en el bolsillo del breto, no me lo olvido en mi vida. Todo, sí, yo me acuerdo. Improvisa un discurso a favor del grupo Contadora. Así es. Reivindicando el principio de no intervención en Nicaragua. Fue un momento fantástico. Glorioso, glorioso. De Alfonsín. Pero vale la pena reivindicarlo porque son las situaciones que se repiten. Nunca son iguales, son claro. Pero son, conceptualmente son las mismas situaciones. Sería bueno que quienes se consideran los herederos de aquel pensamiento fueran herederos en las actitudes. Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. El único relato es la realidad de lo que sos y de lo que haces, digamos, y de para qué lo haces. Al final del día todo lo otro es todo verso, y aparte es toneladas de plata pública destinadas a eso, y preferimos la plata pública esté puesta en otro lugar. Yo creo que igual siempre uno cuenta el gobierno de una manera, digamos, y tiene una forma de gobernar, y tiene un vínculo con la sociedad, que es la que nos puso ahí. Y no ha habido país en el mundo que ha dado un giro tan grande como la Argentina, y te lo dicen todos. Es el giro que generó la Argentina, de ser un país que era irrelevante, absolutamente una cosa medio curiosa, así, de una presidenta que iba a hablar 3 horas y 20 minutos y se la reían. Hay entusiasmo del mundo, y hay entusiasmo en los argentinos. Obviamente después hay demoras, hay dudas, hay temores, hay peleas de poder, pero el rumbo está claro, porque el rumbo no lo marcó Macri, ni lo marcó Peña, ni el gabinete, lo marcaron los argentinos. Marca de radio. Algo más que comunicación. Está todo dicho. Está todo dicho. El clip tiene el mismo sentido que el del sábado pasado, donde recorríamos al Macri respecto del cepo de 2015, claro, con el Macri 2019. Y este Peña, que habla del relato, termina nuevamente con la posverdad. En esta semana en la que él fue quien trabajó esos 8 puntos, esos 8 puntos. Que son de algo que en algún momento creo vos dijiste en una intervención, que es el relato de cómo se vive en Dinamarca. Sí, no, eso lo dije en una después de una asamblea legislativa. 2017 fue, claro, eso. Sí. Pero no, lo de los 8 puntos, en serio, mi primera reacción, con Alfredo García nos hablamos, y dijimos, che, ¿será verdad o será truco? Uh-huh. Antes de opinar. Pensaste que era una fake. Sí, claro, a ver si algún picarón pone eso y salimos a opinar y después quedamos descolocados. Pero, mira, esto no es nuevo. El 5 de marzo del 2017, después de la Asamblea Legislativa de ese año, escribí en una nota en Tiempo Argentino: los hechos objetivos influyen menos que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Macri utilizó los datos que le resultaron convenientes, tergiversó algunos otros y ocultó cualquier dato que pudiera tener cualquier connotación negativa, aunque fuera importante, como el aumento del desempleo o el incremento de la pobreza durante su gestión. Por el tono general puede decirse que fue un discurso orientado a las elecciones más que a la gestión. Marzo del 2017. Un año después, en la Asamblea Legislativa del marzo del 2018, en la que Macri se mandó aquella frasecita, lo peor ya pasó, bueno, ahí arrancó la escalada del dólar y se les disparó la inflación, cayó drásticamente el consumo, cayó la producción, y poquito después, porque en marzo lo peor ya pasó, y en mayo apareció lo que ellos llamaron la necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional. Vuelvo a repetir, es una secuencia. El presidente, primero de marzo, Asamblea Legislativa, está todo bien, muchachos, lo peor ya pasó. 2 meses después, el mismo presidente, ante las cámaras, hemos tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes de qué me acordé? Que va un poco más para atrás, de el amigo Duhovne, entre paréntesis, desaparecido en acción, con su compañero de whisky, Carlos Paña, en la pantalla, sí, de TN, esperando el cartel de no vamos a ir al fondo. Claro, Y con los 8 puntos, yo te lo sintetizo con el primer punto de los 8 puntos, la primera frase. Dice, a fin de 2019, el país está listo para crecer, sin magia, sin mentiras, sin ficción. Es una locura, ¿no? Fíjate, hemos revertido la herencia de 2015, cuando recibimos un Banco Central sin reservas y restricciones cambiarias para importar y exportar. Primero, no es cierto que no había reservas. Había 25 mil millones de reservas en el Banco Central. ¿Por qué no dicen que era cero? Pero porque hacen las cuentas como se le da la gana, es el, y no se las compremos. Lo que es cierto es que ellos abrieron la puerta, liberaron totalmente el mercado de cambios y generaron este desastre que los llevó, voy a repetirlo por enésima vez, a incumplir lo único que cumplieron durante 4 años, la libertad cambiaria, la libertad para liquidar las exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá, mienten por todos los lados. Por ejemplo, dicen que en el 2015 había un déficit fiscal brutal, textual, 7 del PBI, con presión impositiva récord. La verdad no tiene nada que ver con la realidad. Dicen el déficit total es la mitad del 2015. Dicen ese documento. Nosotros que somos papeleros, encontramos el informe de febrero de este año del gobierno a los jefes, a la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Uh-huh. En ese documento, al igual que en el prospecto del bono a 100 años, el gobierno de Macri dice que el déficit fiscal del 2015, incluidos los intereses, el déficit financiero, era de 3.8%. O sea que se desmienten a sí mismos. No, ahora dicen 7. Es decir, que no tienen ningún reparo de nada. Hay algo que me envió hoy a la mañana Luis Alberto Quevedo. Sí. No me pide off the record, así que no creo estar olvidando nada, que dice, a propósito de la posverdad, que y en función de que nuestro editorial de hoy tuvo que ver con la batalla cultural, esa batalla cultural de la que hablaba Florian Gorini, dicho sea de paso, y Quevedo dice, Macri ya viene dando desde agosto una batalla cultural por sus 4 años de gobierno, dejan un país ordenado y preparado para crecer, claro. Están disputando la lectura de su herencia. Sí, sí. Bueno, por eso te dije, empieza diciendo eso. Deja, a fines del 2019 la Argentina está lista para crecer. Hicimos el trabajo sucio. Y déjame terminar con este dato que es horrible. Dice, el desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. No resiste nada. Otra vez, según el mismo informe ese de la SEC, este gobierno reconoce que era 5,9 y el último dato que se conoce es 10,6, pero cuando tengamos el dato de fin de año va a ser seguramente más de 11, porque igual que la pobreza, cuánto aumentó, cuántas cosas vos leíste los sábados de 40 acá, 30 allá, 50 allá, que se quedaron sin empleo, desde este dato. Le falta, esto está hecho, el 10,6 es hasta mitad de año, hasta junio. Todo el la devaluación y todo el desparramo que se produjo posteriormente. ¿Qué ves venir de dato o de inferencia, como vos quieras, o de ambas cosas? Acerca de... Yo no soy portador de datos. Bueno. Mentira, pero está bien. Dejémoslo pasar. No, porque cuando tengo datos que no son publicables, no los uso. Ok. Por eso no soy portador de datos. No dije no tengo datos. Está bien. Es buena aclaración. ¿Qué tenés? ¿Quién te pone la palabra que quiere? ¿Qué tenés sobre cuáles podrían ser algunas de las primeras medidas del gobierno de ambos, Fernández? Se está hablando, ya sabes, del Consejo Económico y Social, no se puede pagar la deuda en estas condiciones, pero a ver, los precios siguen subiendo, la inflación de octubre se perfila bastante arriba del 4, y es inevitable la pregunta... Pero te falta un dato. ¿De qué es imaginable, si querés? No, pero, porque si no, es decir, que la inflación sigue subiendo, que los precios siguen subiendo, que todo lo demás, te falta decir que sigue gobernando Mauricio Macri hasta el 10 de diciembre. Está bien, no, está bueno. Es un dato, porque No es que... Pero no, invalida que es con eso con que se va a tener que encontrar el próximo gobierno. Sí, que será un poquito peor o un poquito mejor. Una de las cosas que dice permanentemente Alberto Fernández, y está bien, que hasta que no tengas el inventario real de la situación que recibís, tampoco podés seriamente plantear la profundidad de las medidas que tenés que tomar. A ver, yo creo que los lineamientos están planteados. Primer capítulo, y no lo digo por orden de aparición, okay, porque puede ser que sea todo junto, quiero decir, y además porque deberá ser todo junto. Alberto Fernández volvió a repetir enfáticamente, la deuda así no se puede pagar. En estas condiciones no se puede pagar. En estas condiciones no se puede pagar. Hernán Lacunza dijo lo mismo. Dijo, efectivamente, el cronograma de la deuda no es cumplible. Por lo tanto, eso es una negociación imprescindible. Melconian acaba de señalar. Eso es una negociación imprescindible, reconocida por todos, que es una de las consecuencias de la herencia. Nos aburrimos acá de decir que la deuda estaba hecha para dejarle condicionantes al próximo gobierno de movida. ¿Te acordás cuántas veces lo hemos dicho? Muy bien. Hay que ir a negociar. Hay que ir a negociar, como se dice, sin condicionamientos. Ayer en la CGT, Alberto Fernández dijo, hizo una defensa de los derechos laborales, prácticamente sin decir no a la reforma laboral, hizo una enfática defensa del modelo laboral argentino con los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Primera cuestión, allí. Segundo, hay que desdolarizar la economía. Está dicho por todos los lados, empezando por las tarifas. Tercero, hace falta un acuerdo económico-social. Voy a repetir, un acuerdo supone la concurrencia de intereses diversos, porque no hay acuerdo entre los que piensan igual, eso ya está. El acuerdo es el acuerdo entre intereses diversos que negocian el Estado y las representaciones más amplias y diversas de la sociedad argentina. Esos acuerdos inmediatamente se deben plasmar en proyectos legislativos para que sean marcos regulatorios adecuados, que no sean simplemente expresiones de buena voluntad, de deseos, de compromisos éticos. Una novedad de estas horas, ratificada en todo caso, es que hay sesiones extraordinarias en el verano precisamente para darle marco legislativo, por lo menos a algunas de las cuestiones centrales que vayan a trabajar. Por eso te digo, el acuerdo de precios y salarios deberá tener un encuadre legal indispensable para que sea efectivo, porque si no va a ser una expresión de buena voluntad. ¿Que han aumentado más los precios, todas estas cosas que están pasando? Yo diría que tiene dos respuestas. Una, bueno, hay que retrotraer los precios a una determinada fecha, porque todas estas son maniobras especulativas y no se las acepta. ¿Eso es real? ¿Cómo no va a poder ser? La Secretaría de Comercio... Real me refiero a si no es Argentina Año Verde. No, se ha hecho. ¿Cómo no vas a poder decir que se pueden retrotraer precios? Pero si no se pueden retrotraer, en definitiva, ¿cuál sería el objetivo a lograr? Hay que devolverle el poder adquisitivo a trabajadores, jubilados, beneficiarios de asignación universal, etcétera, del nivel de ingresos que tenía a fines del 2015. Eso se podrá hacer en un acto o en varios, pero hay que devolverle ese punto de partida. Y eso va a tener una dimensión según sea el inventario desde el cual se parte cuando hay que tomar las medidas. Paso Heller.